El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Piazo de loco, ese John el esquizofrénico. Buenas noches, usuarios y usuarios de Alba Ciudad. Bienvenidos a su programa Cópiate esta radio. El programa de radio, programa donde las tecnologías son populares, libres y sin ataduras. Con Damián Fossi, que está en China, y Luigi Nobrachi. Aquí al mando, aquí tenemos, estamos en Alba Ciudad 96.3 FM, son las 7 y 7 de la noche. Al mando de la emisora Gipsy Gastelo en la parte de la dirección. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Enza García en la parte de producción. Randall Borges en la parte de programación. José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica. Y hoy al mando de los controles el pana Víctor Hugo Rivera. Empezamos la canción con John el Esquizofrénico, una canción de Calle 13. Asustamos mucho a Mauca Hernández que la escuchó y dice: ¡Uy, muy fuerte, susto! Una canción muy fuerte, pero que la pusimos más que todo para resaltar una cosa muy interesante que se hizo con esta canción. El video fue estrenado hace apenas unos días y fue hecho con software libre y total y completamente. El video es una animación, es un personaje animado, un personaje con la cara del ojo que le corresponde a este señor, a este John el Esquizofrénico, que bien podría calificar para... ¿No crees tú que puede calificar para ser candidato de la oposición? Oye, no le deja mucho a Mazuco, ni a ninguno de esos bichos, ni a Oscar Pérez, ni, no está muy lejos de esos bichos, ¿no? El video de esta canción en realidad es un personaje animado con cara de loco, con los dientes todos locos. Recuerda mucho al estilo de Tim Burton, ¿no? Si ven el video, de hecho el video es blanco y negro, es una animación. Y fue hecho íntegramente en el software libre Blender. Fue hecho por un puertorriqueño, Juan Carlos Montes, de la empresa Mox Studio. Y fue hecho, fue elaborado... se trata de un personaje que se llama John, un personaje muy oscuro, con un estilo que recuerda a Tim Burton. En la página web venezolana blenderchevere.org.be le hicieron una entrevista a esta persona, a Juan Carlos Montes, el que realizó el video. Él explicó que él lo realizó junto con otra persona, junto al francés Pascal Gabus. Quienes quieran ver el video y tengan su computadora a mano, pueden meterse en YouTube y buscar el nombre de la canción, John el Esquizofrénico, ¿no? O pueden buscarlo también en la página web de Vimeo con B pequeña, con B de Venezuela. Buscan John el Esquizofrénico, van a poder ver el video allí. El camarada Sergio Muñoz en la página blenderchevere.org.be le hizo una entrevista vía correo electrónico a Juan Carlos Montes. Vamos a leer unos pequeños extractos. Cuéntanos por qué elegiste Blender para este trabajo y cuál es tu experiencia con este software. Juan Carlos responde: llevo aproximadamente 3 años trabajando con Blender, así que me sentía bastante confiado de que esta producción se podía realizar en él. Además de ser gratis y de tener una comunidad bastante amplia, también me daba la flexibilidad de utilizarlo en cualquier computadora. Le pregunta a Sergio: ¿a qué problemas te enfrentaste a lo largo de la producción? ¿Tuviste algún ataque de esquizofrenia? Y responde Juan Carlos, pues creo que la dificultad más grande fue el tiempo, ya que solo contaba con mi tiempo libre para trabajar en el proyecto. Tenía que levantarme todas las mañanas temprano para trabajar un par de horas y luego salir para mi trabajo, y eso era bastante agotador, ¿no? O sea, lo realizó una persona que trabaja, pero realizó esto en sus ratos libres, ¿no? Otro problema que me encontré fue que no tenía tanta experiencia haciendo rigs. Rigs es decir, haciendo, vamos a decirlo así, el esqueleto del personaje, del muñequito que sale en el video. Y sabía que me iba a tomar demasiado tiempo, así que contacté a una persona del forum de Blender Artists. Blender Artists es una página web donde las personas que conocen de Blender se reúnen, intercambian conocimientos, ¿no? Contacté a una persona llamada Pascal Gabus, que es un francés, y él me ayudó mucho en esta parte, en la parte de hacer los rigs. ¿Qué aconsejarías para la gente que está empezando en Blender? Bueno, para lograr lo que uno desea, uno tiene que ir practicando poco a poco, poniéndose retos para seguir mejorando profesionalmente. ¿Tienes pensado liberar algún tutorial? Estoy en planes de eso, responde Juan Carlos, solo que necesito sacar el tiempo para organizar el contenido. Bueno, excelente iniciativa la que tuvo aquí el señor Juan Carlos Montes, y bueno, el grupo Calle 13, residente y visitante. Oye, otro acierto más, no solamente hay coincidencias políticas con este grupo, el caso de residente que constantemente se la pasa atacando a los políticos, incluyendo a Fortuño, el gobernador de la isla de Puerto Rico, ¿no? Esta isla que tiene tanto tiempo luchando por su independencia. Residente no solamente se la pasa atacando a estos políticos que representan al imperio, sino bueno, pareciera que en algunas cosas como estas también pone en práctica algunas de esas cosas del socialismo, aunque él se niegue a llamarse socialista o comunista. Sin embargo, algunas cosas interesantes tiene Calle 3, un personaje bastante polémico, bastante controversial, pero bueno, muchos en el proceso bolivariano le damos apoyo. La semana pasada hablamos sobre el caso de McDonald's y cómo en la ciudad californiana de San Francisco se iba a votar una medida para prohibir los juguetes en las famosas cajitas feliz, ¿no? La medida finalmente había sido postergada varias veces, había sido propuesta, tengo entendido, primero en junio, después la postergaron para octubre, después la volvieron a postergar para después de las elecciones que ocurrieron ahorita, las elecciones en el Congreso de los Estados Unidos, donde, como ustedes saben, los republicanos lograron imponerse en la Cámara Baja, ¿no? La consulta fue, esta consulta no, esta votación que se hizo en la ciudad de San Francisco se postergó para hace dos días y finalmente, leemos aquí una nota de la agencia AFP, la ciudad de San Francisco prohibirá regalar juguetes junto a los menús infantiles de más 600 calorías al considerar que estimulan la obesidad. Una medida que, de ser ratificada, convertiría a esta ciudad californiana en la primera de Estados Unidos en aprobar una ley similar. La ordenanza fue aprobada de forma preliminar el martes pasado por 8 votos a favor y 3 en contra por el Consejo de Supervisores de San Francisco, en California. La medida, que sería ratificada la próxima semana, contempla la prohibición de regalar juguetes en productos como la cajita feliz y otras ofertas de menús infantiles que contengan productos altos en sodio, grasas saturadas y altas proporciones de azúcares. Según la ordenanza, los juguetes, que marcan el gran incentivo para comprar estos productos, podrían volver a obsequiarse si el menú contiene menos de 600 calorías, menos de 600 miligramos de sodio, y si menos del 35% de las calorías provienen de grasa. Bueno, como habíamos estado comentando la semana pasada, McDonald's ha sido muy criticada en Estados Unidos, y yo creo que aquí también nosotros, los movimientos de izquierda, los movimientos de izquierda la han criticado mucho, porque McDonald's utiliza una gran cantidad de artimañas para seducir a las personas, digamos, más indefensas en ese sentido, a los niños. ¿Cuántas veces no hemos visto de repente un niño de 2 años que apenas sabe hablar, que apenas manejará un vocabulario de unas cuantas palabras, y sin embargo él ya sabe decir, mamá, llévame a McDonald's, ¿no? Eso es algo que realmente es grave, es algo que realmente es preocupante, y que no diferentes movimientos en Estados Unidos han manifestado su oposición a esto. Justamente, vamos a colocar ahorita, cuando son las 7 y cuarto de la noche, vamos a colocar varios audios extraídos de documentales que denuncian cómo McDonald's y otras empresas de comida rápida y otras empresas de capitalismo se están dedicando a utilizar todo tipo de artimañas para tratar de conquistar a las personas desde que son niños, desde que alguien nace, ya lo están utilizando mediante juguetes, mediante las fiestas de cumpleaños en McDonald's, mediante el payasito loco ese que se llama Ronald McDonald, que, me disculpan, para mí es más terrorífico Ronald McDonald que John el esquizofrénico, pedofílico, que dice aquí Víctor Hugo. Entonces, vamos a colocar varios extractos de dos documentales. de un documental que creo que muchos que ven la hojilla lo conocen, el documental ¿Y tú cuánto cuestas? Es un documental del cineasta mexicano Olayo Rubio, que estrenó en el año 2007, donde hace varias denuncias muy serias en torno a lo que está ocurriendo, la manipulación de la televisión, y vamos a colocar también otros fragmentos del documental Super Size Me, o Super Engórdame, como se conoce aquí en Latinoamérica, producido, dirigido y protagonizado por Morgan Spurlock, un documental donde este personaje, que él es quien también lo protagoniza, él se pone el reto de comer en su desayuno, en su almuerzo y en la cena durante 30 días comida de McDonald's. El documental yo de verdad se lo recomiendo que lo busquen en internet, que lo vean, está en YouTube, pueden poner Super Size Me, Size S-I-Z-E, pueden buscarlo en YouTube y verlo completo. El documental muestra cómo esta persona, él empieza a comer estos alimentos 3 veces al día y aumenta de peso de una forma vertiginosa, aumenta de peso 11,1 kilos, pudo haber aumentado más. Es un documental donde realmente hay una parte donde él lo hace asesorado, por supuesto, por nutricionistas y por médicos, que llega un momento en que le dicen, mira, tienes que dejar esto o si no te vas a morir, así de sencillo. Problemas incluso que los médicos no preveían, problemas hepáticos, problemas estomacales y todo ello por esta comida de McDonald's, que McDonald's insiste en que es muy sana, ¿no? Entonces, bueno, Víctor, vamos a colocar estos documentales, micro 1, micro 2, micro 3, vamos a colocarlos unidos. Y, bueno, adelante. Él es Charlie. Nació hace 72 días. Es un bebé hermoso. Mírenlo, qué bello se ve. Tiene toda su vida por delante. Al igual que cualquier otro niño estadounidense, en el próximo año explorará todo a su alrededor. Para Charlie, todo es nuevo, todo es misterioso, todo es extraño, pero atractivo. Charlie es curioso, es encantador, amoroso, bonito, y su mente es tan frágil. Para el momento en que Charlie cumpla 65 años, habrá visto 2 millones de comerciales de televisión. Para cuando cumpla 18 años, habrá visto 200.000 actos violentos en televisión o aún más en sus equivalentes electrónicos. En sus primeros años, Charlie no sabrá distinguir entre comerciales y programas de televisión. No entenderá que los comerciales están hechos para tratar de venderle algo. A los 3 años, Charlie reconocerá los logos de las marcas, pero la lealtad a las marcas comenzará a los 2 años. Charlie verá 3 horas 46 minutos de televisión al día. Eso es más de 52 días de programas ininterrumpidos por año. Estará expuesto a entretenimiento audiovisual interactivo por más de 5 horas al día, casi un tercio del tiempo que pasará despierto. A los 65 años, Charlie habrá pasado casi 9 años de su vida pegado a un televisor o a su equivalente electrónico. Su nombre es Charlie, edad 72 días. Charlie será adicto a una droga electrónica, su cerebro será lavado y manipulado, su vida será programada por poderosas corporaciones o su equivalente económico. Su nombre es Charlie, edad 72 días. El sistema fabricará sus temores. El sistema controlará su actitud, nutrirá sus inseguridades, deformará su visión. Su cuerpo no le pertenecerá, su mente no le pertenecerá, sus ideas no le pertenecerán. Charlie es un producto diseñado para consumir otros productos. Sentirá que debe comprar lo que los medios le digan y será lo que los medios quieran. Su nombre es Charlie. Algún día, Charlie morirá. ¿Qué respuesta le darán los medios cuando empiece a hacer preguntas sobre el misterio más enigmático de la vida? La vida es corta. Compra más. ahora, ¿qué están tramando en el cacamundo de Ronald McDonald? ¡Esto no te lo esperabas! Lo más genial es que todos pueden jugar. John Banzaff es quien encabeza actualmente los ataques contra las industrias alimenticias y asesora a muchos de los abogados que están llevando los procesos. La gente dice que está loco, pero eso era lo que decían de él cuando demandó a las empresas tabaqueras, hasta que ganó. Creo que en términos de responsabilidad es justo dirigir el cañón hacia McDonald's. McDonald's es una de las más grandes, y lo más importante es la que, muy por encima de cualquier otra, intenta atraer a los niños pequeños. Tiene zonas de juego en el interior. Como en muchos otros sitios no hay zonas de juego, tienes que llevar a tu hijo allí. Atraen a los niños de 2, 3 y 4 años con las fantásticas fiestas de cumpleaños de McDonald's. Por supuesto, ellos fueron los pioneros de los Happy Meals. Y ahora los completan con esos juguetes que todo niño quiere tener. Así se los gana. Descubre los juguetes de la nueva película La Era del Hielo 3 en tu cajita feliz de McDonald's. Y además el payaso. McDonald's es un payaso. Muchos de sus anuncios van dirigidos a los niños. Hay unos dibujos en la tele protagonizados por él. De modo que ellos, más que ningún otro, seducen a los niños. Oh, quiero que se vaya ese horrible payaso que hay al pie de mi cama. Un estudio secreto de una compañía tabaquera tenía por título algo tan siniestro como Introducción de la marca para actuación posterior en la vida. Compraban pequeños cigarrillos de juguete y jugaban a fumar con niños de 4, 5 o 6 años. Ellos ni se fijaban en el paquete. Si les preguntabas de qué era el paquete, no lo sabían. Pero tenían la teoría de que les quedaba grabado de algún modo. Y cuando llegasen a la edad de fumar, sin darse cuenta, escogerían aquel paquete, lo reconocerían porque evocaría aquellas sensaciones agradables de cuando eran niños. Aquí pasa lo mismo. Están satisfechos, es bonito, les recuerda sensaciones agradables. Jugar, recibir un juguete, estar con papá y mamá, es imparable. Por eso, cuando yo tenga hijos, cada vez que pasemos por un sitio así, les daré un puñetazo. Para que nunca quieran venir. Un niño americano medio ve por televisión 10.000 anuncios de alimentos al año, el 95% de los cuales son de cereales azucarados, refrescos, comidas rápidas y caramelos. Un padre que come todas las comidas, todos los días, durante todo el año con su hijo, transmite un mensaje nutricional muy potente. Pero necesitaría los personajes de dibujos animados y que Michael Jordan, en lugar de vender McDonald's, vendiera naranjas. Y Britney Spears, en lugar de vender Pepsi, vendiera rábanos, lechuga o algo así. ¿Por qué ese padre tendrá 1.000 ocasiones de transmitir mensajes a su hijo frente a las 10.000 de la industria alimentaria? No es una lucha justa. Apenas han empezado a hablar, la mayoría de niños ya sabe decir McDonald's. Voy a enseñaros unas fotos y quiero que me digáis quiénes son. De acuerdo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? No lo sé. No lo sé. ¿No lo sabes? No. No lo sé. ¿George Washington? Sí, ¿y quién es? Fue el primer presidente. Bien, ¿quién es este? McDonald, Ronald McDonald. ¿Quién es? McDonald. ¿A qué se dedica? Ayudaba a la gente en la caja. Trabaja en McDonald's, me encantan los crepes con salchicha. Lleva a todos sus amigos a McDonald's a comer un Happy Meal. ¿Dónde le has visto? En la televisión, en los anuncios. Es el personaje de McDonald's y hace muchas cosas divertidas en la tele. Las empresas gastan miles de millones para que conozcamos sus productos. En el 2001, McDonald's gastó en publicidad directa en medios de comunicación, es decir, en televisión, radio y prensa, 1.400 millones de dólares en todo el mundo. En publicidad directa, Pepsi gastó más de 1.000 millones de dólares. El presupuesto total para todos los medios de un año y pico para la campaña 5 frutas y verduras al día fue de 2 míseros millones de dólares. 100 veces menos que el presupuesto solo para medios directos de una empresa de caramelos. Una familia no puede hacer frente a una industria que se gasta 12.000 millones de euros al año intentando ganarse a sus hijos. No puede. A veces me preguntan, Lucy, ¿te parece esto ético? Porque básicamente estáis manipulando a esos niños. Pues bien, si es ético o no, no lo sé. Pero nuestra función en Initiative es vender productos. Y si consigues vender los productos con una determinada creatividad y puesta en un cierto tipo de medio de comunicación, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Dios, esto es peor que tener de padre a Ronald McDonald. Pero es una McDonald, no una zorra. En el 2002, McDonald's Francia ocupó toda una página de una revista francesa en la que varios nutricionistas decían que no había razón para ir a McDonald's más de una vez por semana. En la sede central de McDonald's en Estados Unidos temblaron. Dijeron que aquello era solo una opinión y que la gran mayoría de expertos en nutrición decían que su comida podía formar parte de una dieta sana. Llamamos a algunos nutricionistas al azar para ver qué opinaban de la comida rápida. ¿Con qué frecuencia cree que se ha de comer comida rápida? Lo ideal sería nunca, de muy raramente a nunca. Cuanto menos mejor, cero sería lo mejor. Con una frecuencia no superior a una vez al mes. Si hubieras ido a parar a una isla desierta o nos bombardeasen con anthrax y fuera la única comida disponible, serían las únicas ocasiones en que lo justificaría. Llamamos a 100 nutricionistas de toda América. Solo 2 de 100 dijeron que se podía comer comida rápida 2 veces por semana o más. 28 que de una vez por semana a una o 2 veces por mes. Y 45 que no se debería comer nunca. 95 estaban de acuerdo en que es una de las causas principales de la epidemia de obesidad que padece América. Al parecer, en América ya no se da mucha importancia a la salud. De hecho, nos gastamos más de 30.000 millones de dólares al año en productos dietéticos y programas de pérdida de peso. 2 veces y media más que en forma física y salud. Hay pastillas, bebidas, barras, puedes perder peso mientras duermes, ves la tele y comiendo todo lo que quieras. Y se promociona el último sistema para estar delgados sin hacer ejercicio. La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles. Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente, le tratan de vender pastillas para bajar de peso y elevar tu autoestima. Antifaces de hieloterapia para reducir el tamaño de las bolsas de los ojos, que cuestan entre 7 y 28 dólares. Bolsas de hieloterapia para levantar el busto, que cuestan entre 50 y 90 dólares. Cremas para engrandecer el pene, con un valor entre 25 y 120 dólares. Fajas térmicas de 100 dólares. Aparatos milagrosos para hacer ejercicio. Servicios telefónicos de damas de compañía. Psíquicos, esoterismo, comediantes. Noticias deportivas, consejos de amor. Poemas que cobran por minutos y segundos. Venden fantasías, ilusiones, magia, nada. Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada. Sin embargo, ¿por qué van a cambiar esas empresas? Nosotros no importamos. Lo que cuenta son los accionistas. Resumiendo, son un negocio. Digan lo que digan. Vendiéndonos comida insana ganan millones y ninguna empresa quiere dejar de enriquecerse. Que este modo de vida cada vez más extendido cambie, depende de vosotros. Pero si decides continuar así, adelante. Con el tiempo puedes acabar tan enfermo como yo. La pregunta clave es, ¿quién quieres que caiga antes? ¿Tú o ellos? ¿Has tratado de vender todo lo que tienes a tu alcance? ¿Lograste vender tu coche? ¿La tele? ¿El estéreo? ¿La sala? ¿Tu colección de discos de Vicente Fernández? ¿Y todavía no puedes salir del bache? ¡Nosotros tenemos una solución infalible! ¿Cuánto cuestas? ¿No sabes? ¡Nosotros te ponemos el precio! La metodología seguida por el Dr. Jenkins es eficiente y confiable. Analizamos todos los aspectos de tu vida, tu alimentación, tu escolaridad y lo más importante, tu herencia genética. Tus genes serán determinantes para sacar tu valor aproximado. ¿Crees que eso no importa? Dependiendo de la raza y la visión de la clase social dominante, será tu valor en el mercado. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero ante los ojos de humanos a la venta, todo tiene un valor. Y tenemos ofertas irresistibles. Oye, ¿esto no es como un regreso a la esclavitud? ¿Cuándo se se fue. Actualmente, todos somos esclavos. Humanos a la Venta te ayuda a venderte e incluso a rematarte si es necesario. ¿Y tú cuánto cuestas? Interesante pregunta que se hace Olayo Rubio, documentalista mexicano que está detrás de este documental del mismo nombre, ¿y tú cuánto cuestas? Olayo Rubio inició su carrera como locutor de radio en la estación Radioactivo 98.5 en México. Hasta abril de 2004 trabajó como locutor, guionista, productor, director creativo y director general. Rubio grabado podcasts, colaborado en diarios y revistas. Oye, los podcasts deberíamos buscarlos para colocarlos acá, porque realmente está muy bueno este documental. Insisto, quien quiera verlo puede meterse en YouTube, busca ¿y tú cuánto cuestas? Y va a encontrar allí el documental completo dividido en 8 o 9 partes distintas, ¿no? El documental se proyectó originalmente durante el festival Summer Stage de Central Park en la ciudad de Nueva York en julio de 2007. Es uno de los tres documentales mexicanos más taquilleros de la historia. Y bueno, es una crítica muy aguda que se está haciendo a la forma de vida de México, a la forma como el capitalismo ha penetrado allá. Recordemos, México es uno de los países que firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se convirtió en un lugar donde Estados Unidos tiene sus maquilas, donde las empresas estadounidenses consiguen mano de obra barata para realizar sus productos. Y mientras tanto, ya todos hemos visto cómo está México en estos momentos a merced de la delincuencia, a merced del narcotráfico y a merced de los propios Estados Unidos, que están contemplando inventar, así como hubo un plan Colombia, ahora quieren inventar un plan México para tratar de solucionar el problema del narcotráfico. Otros fragmentos del audio que colocamos antes es Super Size Me, el documental de Morgan Spurlock, donde él durante 30 días estuvo comiendo desayuno, almuerzo y cena en McDonald's, un promedio de 5.000 calorías diarias, o el equivalente a 9,26 Big Macs. Se dice aquí en Wikipedia, antes del inicio de este experimento, Spurlock tomaba una dieta variada. Era sano, delgado y medía 1,88 de altura con un peso de 84 kilos, que era un peso adecuado para su estatura. Después de 30 días comiendo McDonald's, obtuvo una ganancia de 11,1 kilos, un 13% de aumento de masa corporal, aumentando su índice de masa corporal desde 23,2 a 26, sobrepeso. Estamos hablando de en un solo mes, 11 kilos en un solo mes. También experimentó cambios de humor, disfunción sexual y daños al hígado. Spurlock necesitó 14 meses para perder el peso que había ganado. ¿Okay? El documental, si bien hace énfasis a lo poco nutritivo que es McDonald's, el documental también habla bastante de cómo McDonald's utiliza la industria publicitaria y gasta una cantidad gigantesca de dinero en publicidad, sobre todo en publicidad orientada a los niños, lo que es los juguetes de la cajita feliz, lo que es el hecho de que ellos están en alianza permanente con las empresas cinematográficas. Cada vez que sale una película nueva para niños, sea de Disney, sea de DreamWorks, sea de cualquiera de estos estudios, inmediatamente la película está, vamos a decirlo así, sincronizada para que inmediatamente salga en el cine, inmediatamente ya están los juguetes en la cajita feliz, y los niños, por supuesto, salen del cine diciendo, papá, papá, quiero que me lleves a McDonald's a comerme mi cajita feliz y a tener los muñequitos. Y muchas veces, bueno, como ellos también son muy hábiles, eso no se puede negar, en la cajita feliz vienen 7, 8 muñequitos distintos, hay que comprar una cajita feliz para tener cada muñequito. Entonces los niños regresan una y otra vez a McDonald's para comprar todos los muñequitos de la cajita feliz. Eso de verdad que es algo que hay que aplaudir, esa medida que se está tomando allá en San Francisco, California, que ojalá la semana que viene se termine de ratificar, el hecho de prohibir que la cajita feliz, la comida para niños, venga con juguetes. Bueno, que quien quiera juguetes vaya a una juguetería, vamos a estar claros. Ojalá que aquí en Venezuela los movimientos sociales, los movimientos de izquierda, podamos también en algún momento impulsar a que el gobierno bolivariano o a que los tribunales de este país ejecuten una medida similar, que yo creo que se necesita. Yo creo que, bueno, aquí todos, muchos estamos de acuerdo en que los centros comerciales y las empresas de comida rápida no pueden convertirse en la forma de entretenimiento de las personas los fines de semana. Uno ve muchas veces que se lleva a los niños a McDonald's, a este tipo de empresas, porque bueno, allí hay que si lugar donde con juguetes para ellos, que si toboganes, bolitas de plástico, etcétera, etcétera. De verdad hay que pensar mucho en si este es el entretenimiento y si esta es la cultura que queremos llevar a nuestros niños, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, son las 7:35 de la noche, nos vamos a ir a un corte a promos de la emisora y luego vamos a escuchar también algo de musiquita. Vamos a escuchar una canción del grupo chileno Conspiración que se llama Este Vicio, una crítica muy fuerte a la televisión de allá. Y también, por supuesto, los cortes y promos de la emisora. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. ¿Sientes que estás atrapado? Alba Ciudad 96.3 FM, con la programación más pegajosa. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Empresas Tomar? Gracias a Empresas Tomar, mi hijo perdió la vida en su carro luego de salir de una fiesta. Él me decía que me tranquilizara, que él no tomaba, pero después de ese día me enteré de toda la verdad. Y todo esto gracias a Empresas Tomar. Pegarle a mi esposa después que salgo del bar. Alcoholizar a los jóvenes. Destruirle las navidades a mi familia. Cultura salsa, brother. Cultura Salsa, con lo mejor de la salsa venezolana. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Con José Gregorio Acero, Oliver Ruiz y este servidor, Orlando Guatuzzi. Somos alegría, hacemos cultura, somos salsa venezolana de calidad. ¡Échale! Hey, papá, ¿pa qué haces ahí? Chamo, aquí, vale, escucha. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, este mundo es chiquitico. ¡Mío! Tremendo ritmo y tremenda letra. ¿Y qué tal el video? Hay que verlo, porque hay unos que hacen tripear más la canción, pero otros que lo que hacen es que la hinchaban. Quisiera que yo viera de abajo para arriba. Súper importante el video, ¿no? ¡Burda! ¡Burda! ¡Burda! Bueno, entonces esto es para ustedes, creadoras y creadores musicales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura realiza un certamen para seleccionar a los 10 mejores videos musicales más representativos del espíritu revolucionario. Es la primera muestra de videos musicales de la gran explosión cultural bicentenaria. Los géneros son rock, reggae, rap, hip hop, salsa, ska, tradicional y popular, canción necesaria y otros. Duración del video máximo 5 minutos y medio. Tema libre, formato DVD. La fecha de recepción del material será desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el Foro Libertador, al lado del Panteón Nacional. Para más detalles visita www.ministeriodelacultura.gov.be. Ah, se me olvidaba. Los premios son 10.000 bolívares por cada renglón. Todos los domingos de 9 a 10 de la noche, Alba Ciudad 96.3 FM los invita a sintonizar El Bolero, Lenguaje de América. Un recorrido por este romántico y particular género musical que identifica a todo el continente. El Bolero, Lenguaje de América, con la conducción de Antonio Domínguez, por Alba Ciudad 96.3 FM. Aunque tú has muerto todo. 3xw.albaciudad96.org. En cualquier parte del mundo visítanos, escucha y construye la nueva comunicación. Alba Ciudad, somos participación, somos cultura. Uy, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. ¡Adiós, Glenn! Comida más importante del día. Por eso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele, más que la pasta. La pobla nos tiene adicto a la farándula. Préndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu oración acuérdate y conviértala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas. Sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios lo manejan con desinformación. Lo que las noticias muestran, cuentan lo que pasa pero nunca la pulenta. Tergiversación de los hechos que comentan. Siempre las razones de que pone más moneda. Claro, pobreza, Edwards y Piñera. Una misma mafia, función de su chequera. Sucio negocio, como casas con beba. Lucro de unos pocos, ganancia para la empresa. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Sociedad mediática, informática, fábrica de opiniones automáticas. Una máquina tomando tus decisiones. Sí. Rápida como la vida para los pobres. Apática es tu perspectiva. La vida de la tele vale más que tu vida. Tu vida no tiene sentido y nunca la tendrá. La fantasía es mucho más entretenida que la realidad. En cada canal, cada programa, cada titular, cada portada. Caras maquilladas, sonrisas forzadas, risas falsas, faldas apretadas. Hay opinólogos, cantantes y animadores, psicólogos, pasantes y actores. Lo que ganamos en un año, ellos cobran por hora. Pero en vez de odiarlo, mi gente los adora. Afiche en la pared de tu ídolo, qué ridículo. Si con él no tienes ningún vínculo. Gringos y ricos se meten en tus sueños. Ya no quieres ser tú mismo, quieres ser uno de ellos. Las drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Cada vez que veo a un pobre en la pantalla, va con la esposa directo para la cana, tapándose la cara esperando la sentencia. Mientras los verdaderos criminales roban sin vergüenza. Piensa, somos la presa en esta sociedad canibalesca. Pero esta verdad nadie la pesca, porque ya llegó el show con la última canción carnavalesca. Y nadie dice nada, nadie está ni ahí. Polémicas estúpidas en el rojo deep. Violencia en los bonitos pa' los cabros chicos. Pero se habla la violencia de los ricos. Corta comerciales, frases subliminales. Nos ponen un chip igual que a los celulares. Compra, paga, usa, bota. Saca una tarjeta para endeudarte 12 cuotas. Vive la vida loca como la polar. Llegar y llevar. Tienes esa locura del consumo, no podrás detenerte. ¿Y ahora quién podrá defenderme? No va a ser el pique moral, porque como se ve en su programa, él tiene el poder. Así que si no quieres ser un títere más, apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar. Comienza a actuar. El Mercurio, la segunda, Canal 13, TVN, CNN, TV. Todo lo que hace es mentir. La radio popular y los fanzines. El rayado con spray y el boletín. De ahí saco yo mi información, porque esa es la voz de la población. De la población. Apaga esta pantalla televisora. Se ha convertido en la retina. Por favor, ¿y qué no aprenden? Atención con ese nombre. Nuestros chips son la nave. Empiece bien el año. Empiece cantando. Por primera vez juntas, Karen Paola y Yamna Lobos se enfrentan en un desafío de música y sensualidad. ¿Qué piensas de las estrellas de la música de hoy? Que distrae a las personas de los asuntos sociales importantes. Conspiración. Subverso y Ska por los dos integrantes del grupo chileno Conspiración, agrupación musical que nació en el año 2004-2005. Y escuchábamos la canción Este Vicio, dedicada no solamente a la televisión, sino a todos los grupos mediáticos que la utilizan para... bueno, para manipularnos, para fomentar el consumismo, para fomentar la explotación del hombre por el hombre. Y desde aquí, desde Alba Ciudad, desde Cópiate Esta Radio, estamos justamente solidarizándonos con esa lucha. 7:46 de la noche aquí en Alba Ciudad, 96.3 FM. Tenemos algunas noticias interesantes. Una de ellas viene aquí de la página web del Diario de Derecha El Universal. Tribunal Supremo revisará ley que prohíbe juguetes y videojuegos bélicos. Esta es noticia del martes 2 de noviembre. La ley que prohibió la fabricación, importación, compra, venta y alquiler de juguetes como pistolas y rifles y de videojuegos como Assassin's Creed, Call of Duty, Medalla de Honor, Grand Theft Auto, etcétera, etcétera, será revisada por el Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional admitió el recurso de nulidad que José Alberto Ibarras interpuso en marzo contra la norma que a finales de 2009 dictó la Asamblea Nacional. En su escrito, el accionante acusó a los diputados de haber violado el procedimiento previsto en el artículo 211 de la Carta Magna para elaborar leyes. Ibarra aseguró que el instrumento resulta altamente lesivo a los derechos individuales y colectivos de las personas. Hay que aclarar algo, esta ley tuvo una motivación muy importante. Los videojuegos, en particular los videojuegos en consolas de última generación y en computadoras, cada vez estamos volviendo más realistas. Y muchos de ellos, bueno, como lo que mencionó justamente esta nota de la Universal, parece que la persona que la elaboró conoce bastante de videojuegos, Assassin's Creed, Call of Duty, Medalla de Honor, Grand Theft Auto, son videojuegos, algunos son militares, a otros son juegos de que de repente tienes que agarrar, meterle 3 puñaladas a un tipo, matarlo, robarle el carro, cumplir con determinadas metas, etcétera, etcétera. Son juegos extremadamente realistas, juegos que de repente un niño, un muchacho, niño de 8 años, 7 años, 10 años, 12 años, de verdad no debería jugar este tipo de videojuegos por la carga de violencia tan fuerte que tiene. ¿En qué pensamos algunos que esta ley pifió? En que prohibió este tipo de videojuegos para todo el mundo, que es algo más o menos equivalente a tratar de prohibir el cigarrillo, tratar de prohibir el alcohol. Todos sabemos lo que ha pasado en otros países cuando se ha tratado de ejecutar esas medidas y se crean mafias, se crea los videojuegos, tal como ocurrió con el alcohol cuando se trató de prohibir en Estados Unidos. Igual se va a vender, la diferencia es que ahora se van a beneficiar unos pocos que son los que se van a estar detrás de las mafias de la venta de estos videojuegos. La ley también prohíbe otras cosas que a mi juicio muy importantes, que sí se deben prohibir, como por ejemplo que niños estén jugando con pistolas y rifles de plástico, que se esté promoviendo de alguna forma la violencia con este tipo de juguetes. La ley lo prohíbe, yo creo que eso, bueno, es mi opinión personal, que me parece que eso está muy bien. Sin embargo, de repente, si el Tribunal Supremo va a ajustar este asunto de si los videojuegos están completamente prohibidos o no, los videojuegos bélicos me refiero, sería muy bueno que lo hiciera, si lo que se va a revisar es eso. Cámbiame la cortina, Víctor, cuando puedas, porque aquí tenemos otra noticia muy interesante. Te metiste conmigo, pajarito. La cuenta en Twitter del presidente Hugo Chávez superó el millón de seguidores. Según la página Twitter de Venezuela, la cuenta del mandatario venezolano superó el pasado 31 de octubre el millón de seguidores, lo que lo ubica en el primer lugar de los registros de la referida red social en el país. Bueno, y creo que en el continente, ¿no? Está entre las primeras. La cuenta del presidente Chávez en Twitter, que es @ChávezCandanga, como todos sabemos, está destinada a facilitar ayuda y solventar las necesidades de la población. Y según datos estadísticos del sitio Twitter, la cuenta del mandatario albergaba hasta el pasado 31 de octubre 1.307.000 seguidores. Eso fue en el momento que se redactó la noticia. En estos momentos, la cuenta del presidente Chávez tiene 1.013.873 seguidores. ¿Okay? El presidente Hugo Chávez, cuando supo en el pasado 31 de octubre, cuando supo que había superado esta marca, dijo: "Buenos días, mundo", escribió en su Twitter: "Buenos días, mundo. Quiero agradecer a todos mis seguidores y seguidoras. Hemos sobrepasado el millón. Naguará, seguiremos venciendo". Entonces, bueno, la cantidad de el interés enorme que ha despertado el presidente Chávez, que hace que personas no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, estén suscribiéndose a su cuenta en Twitter para interactuar con él, para darle ánimos, para hacerle peticiones, etcétera, etcétera. La cuenta ha permitido que el presidente lea directamente las necesidades de su pueblo y se constituyó un equipo interministerial, como todos sabemos, hace algunos meses, para dar respuesta a las miles de peticiones hechas diariamente. Obviamente, el presidente Hugo Chávez, es imposible que él esté al tanto de más de 10.000, 20.000 mensajes al día que se le envían. Se constituyó un equipo presidencial. Hay que decir también, por otro lado, hay que ser un poco sinceros, decir que, bueno, varias personas nos han manifestado, que si bien ellos han escrito a Chávez Candanga y se les ha contactado telefónicamente, muchas veces la ayuda no ha pasado de allí, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que revisar fundamentalmente en este equipo multidisciplinario, este equipo constituido por personas de varios ministerios, saber qué está pasando cuando alguien pide ayuda al presidente Chávez a través de esta cuenta o a través del blog de Chávez, chavez.org.be, ver qué está ocurriendo, ver si las hacerle seguimiento a las peticiones, ver si de verdad se están resolviendo o no, porque si no se están resolviendo, puede ocurrir lo que pasa en algunos lugares, que están empezando a decir que no, que eso es otro fracaso más, no sé qué más, eso no podemos permitirlo, señores. La revolución y el socialismo, tenemos que marcarnos por la eficiencia, si no jamás vamos a poder vencer el capitalismo. Hay que recordar también que el pasado 22 de septiembre, el presidente Chávez también denunció que algunos mensajes apócrifos fueron enviados a través de su cuenta en Twitter, ¿no? El gobierno venezolano solicitó a los administradores de la empresa Twitter una investigación legal sobre el caso, y mientras tanto el presidente Chávez anunció que, si bien había ocurrido esto, él seguirá enviando mensajes, ¿no? Hay que recordar que Twitter es una empresa privada radicada en Estados Unidos, que quienes usamos Twitter estamos sujetos a lo que diga esta empresa o a lo que digan las leyes estadounidenses, ¿no? Y que, sin embargo, si hay alternativas, hasta, por ejemplo, es posible, si el gobierno bolivariano en algún momento lo desea, se pueden establecer una red de microblogging semejante a Twitter, pero utilizando software libre y en servidores y en redes venezolanas. Eso se puede hacer perfectamente. Hay un software libre muy bueno que se puede adaptar en cuestión de horas para poder utilizarse en estos casos. Ojalá el gobierno bolivariano en algún momento tome esa decisión, porque no podemos estar dependiendo de empresas extranjeras para darle servicio, para conocer lo que piensa nuestro pueblo, ¿no? También hay que recordarle a las personas que nos están escuchando para usar Twitter. Twitter, sin embargo, es muy importante, es muy interesante tenerlo, es muy chévere tenerlo, no solamente para seguir al presidente Chávez, sino para seguir a muchísimas personas, a compañeros, camaradas, los programas aquí de la emisora. No está para nada mal tener Twitter. Hay que recordar a las personas, no hace falta tener BlackBerry, no hace falta tener celular de última generación para utilizar Twitter. Con un computador usted puede abrir la página twitter.com, crear su cuenta allí. Los celulares tampoco tiene que tener un BlackBerry que está costando 1.700 bolívares el más barato, 2.000, 3.000 bolívares fuertes. No hace falta un BlackBerry de esos para tener Twitter. Hay celulares como, por ejemplo, Movilnet está vendiendo uno que es el Kyocera Torino, un celular que parece BlackBerry, tiene teclado y todo y cuesta apenas 500 bolívares fuertes. Hay celulares de Samsung, hay celulares de Nokia que no llegan a 1.000 bolívares fuertes y tienen internet y se les puede colocar Twitter, ¿no? No recomendamos modelos específicos, entre otras cosas no queremos hacer publicidad de modelos específicos, pero también queremos decirle a las personas que cuando vayan a comprar un celular no confíen tanto en los vendedores, así sea Movilnet, así sea Movistar, así sea Digitel, porque lamentablemente está ocurriendo en el caso de Movilnet que los vendedores, ellos ganan una comisión dependiendo de cuánto cuesta el celular. Si el celular, digamos, es de los modelos baratos como Betelka, Orinoki, etcétera, etcétera, que son baratos pero son buenos, sin embargo, en esos casos el vendedor gana poco, gana 5 o 10 bolívares de comisión. En cambio, si es un celular de estos que cuesta 1.000.000, 2.000.000, etcétera, etcétera, ya el vendedor gana más, gana 50, gana 100 bolívares de comienzo por celular. Entonces, muchos de ellos, cuando la persona le pregunta, ve un Orinoki de 200.000 bolívares y, oye, ¿este celular tiene internet y tiene cámara? No, no tiene. Eso es chimbo, chamo, eso es chimbo, eso no te va a servir. Agarra y cómprate este, y agarran y te sacan el BlackBerry y te dicen, cómprate tu BlackBerry que esté con este aparato, si vas a estar feliz. Pues no, señores. Si a usted le gusta un celular, averigüe primero, métase en internet, métase en Google, averigüe las especificaciones del celular y allí va a poder averiguar con toda confianza si el celular tiene internet, si el celular tiene cámara, etcétera, etcétera. O pregúntele a otros amigos, pregúntele a personas de confianza. No confíe tanto en lo que le digan los vendedores, así sea MobileNet, porque lamentablemente el sistema que hay para vender los celulares, lamentablemente muchas personas quieren aprovecharse de eso. Pues muchas personas quieren aprovecharse de que lo... de repente de la ignorancia de uno mismo, quieren aprovecharse un poco de eso para entonces venderle a uno un celular caro que muchas veces uno no lo necesita, ¿no? Entonces, pendiente, ojo, mucho cuidado con eso. Hablando de celulares, Betelka, subimos la semana pasada que Betelka rompió el récord de producción de celulares vergatarios, llegando a 37.000 celulares ensamblados en la última semana. Recordemos que estos son celulares ensamblados en Venezuela con piezas traídas de China, de Europa y otros países, ¿no? Y el ministro Ricardo Menéndez resaltó que una cifra de producción inicial que estaba rondando 970 celulares diarios, ahora están llegando a más de 6.000 celulares diarios ensamblados acá en el país. Algo de verdad muy loable. Esto ha sido todo en el programa Cópiate Esta Radio de hoy. Los esperamos la semana que viene. No vamos a estar ni Damián ni yo. Yo voy a agarrar unas vacaciones por fin. Y Damián, él está en China haciendo unos cursos. Esperemos que cuando regrese nos traiga bastante audio, bastante información interesante de lo que él está viviendo por allá. La semana de arriba sí vamos a tener programa otra vez. Y los esperamos allí nuevamente. En este su programa donde las tecnologías son libres, populares, sin ataduras. Y donde hacemos también guerrilla comunicacional. Vamos a terminar, Víctor, con la canción de Sontizón. ¿Qué comida, te parece? Bueno, eso ha sido todo. Son las 7:57 de la noche y nos vemos en 2 semanas. ¡Chao! Te metiste conmigo, pajarito. lavando. Comida rápida, con el pipe chiquito, son puros muchachitos lavando. Que venden hamburguesas con carne vaca loca. Comida rápida, con el pipi chiquito, son puros muchachitos lavando piso. Pero mira que les gusta a las mujeres y también a los niñitos. Que te quitan el dinero, que te quitan el dinero y te dejan limpiecito. Comida rápida, con el pipi chiquito, son puros muchachitos lavando piso. Programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.